Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria o la Biblia cronológica o la Biblia de un año, ya tiene muchos nombres, pero estamos abril 2 y vamos a leer capítulo 10, 11 y 12, me parece, de Jueces. Si usted lo quiere hacer y seguir el plan completo, vaya a nuestra página. Y va a hallar allí la página en Word, un documento de Word, o si no, puede verlo directamente HTML, como se le dice, o en el código ahí que tengo en la página. Y todo se puede agarrar ahí de gratis. O, si usted quiere ir ahí, es una buena área de hacerlo. Como le dije, estamos abril 2. Disculpe, estamos en abril 3 y vamos a estar haciendo la lectura de abril 3. Estamos un poco atrasados, ahora me he atrasado un poquito, unos 4 o 5 días y algunas veces hay algo en la mente que le dice a uno, no, pues ¿para qué estás haciendo eso si de todos modos es una pérdida de tiempo? No te están pagando, no. La gente tal vez le parece aburrido porque si ya me han dicho que está aburrido. Pero algunas veces lo hago por yo mismo. Es una forma de crecer espiritualmente, especialmente en este momento para mi vida. Estoy teniendo muchos cambios. Me acabo de mudar, estoy en un nuevo trabajo, muchas cosas. Ya estoy en una época que necesito pensar en mi futuro. Ya tengo 30 años. So, todas esas cositas le hace pensar mucho, algunas veces mucho. Pero me alegra estar haciendo esta lectura ahora y vamos a avanzar ahora, vamos a hacer más de una lectura ahora y espero que usted, si no es esta lectura que le gusta, vaya y también puede escuchar a otro hermano en inglés que se llama Brian y usted lo puede escuchar ahí, él es un poquito más interesante y su background también es un poco más interesante, él viene de grabación, él graba profesionalmente eso. Después de Abimelech surgió un hombre de Isacar para salvar a Israel. Se llamaba Tolo y era el hijo de Fuba y nieto de Dodo. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 26 años. Entonces murió y fue sepultado en Yamir. Y si usted piensa que está un poco, hay un poquito de ruido, es porque estoy ahorita aquí en un parqueo. Estoy esperando, tengo un meeting a las 3. Estoy aquí en un parqueo, quería leerla ahora. A todo lo sucedió Jadir de Gal, que gobernaba Israel durante 22 años, tuvo 30 hijos cada uno, los cuales montaba su propio asno, gobernaba su propia ciudad. En Galaad, hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Jadir. Jadir, cuando murió, Jadir fue sepultado en Cayón o Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofendió al Señor. Adoraron a los hijos de Baal a las imágenes de Astara, a los dioses de Arón, Simón, Mol, y a los amonitas y a los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no les sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces durante 18 años destrozaban y agobiaban todos los israelitas que vivían en Galán. Ah, se acaba de parquear un señor aquí a la par mía con un niño llorando. Un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: Hemos pecado contra ti al abandonar nuestro Dios y al adorar por los ídolos de Baal. El Señor respondió: Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidoneos, los amalecitas y los madianitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses y por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en su tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: Hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor, y al Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Algo bien muy bonito aquí, que Dios no pudo soportar más el sufrimiento de Israel, aun después de que ellos habían sido muy, muy infieles. Jefre el Galaanita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Y lo más probable es que este hombre sufrió mucho, porque en esos tiempos alguien, y no nada más, no nos vamos tan lejos, que si usted hubiera sido, o nosotros hubiéramos sido hijos de una prostituta en nuestros países, hubiéramos sido criticados, discriminados y aislados de la comunidad. Yo tenía un amigo así, tenía un amigo de, era una buena persona él, y a su papá era dueño de un lugar donde tenía prostitutas, y mi papá me había prohibido que hablar o asociarme con él en ninguna manera. Aunque el muchacho era buena persona, Galaad tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jeftre. No tendrás parte en herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefre huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la reunión de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefre de la tierra de Tob. No sé si este hombre era malo, porque dice que los hombres que se reunían con él eran malos, pero no habla de que él era malo. Yo creo que las circunstancias algunas veces son muy difíciles, ¿no? Ven, le dijeron, sé vuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefe les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaban de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Gaal le dijeron, por eso ahora venimos a verte, pero con nosotros a luchar contra los amonitas y cerrejas el caudillo de todos los que viven en Galaad. Jeftra respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el cuadrillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor nuestro Dios, nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jeftre fue con los ancianos de Galaad y el pueblo y lo puso como un caudillo y jefe, y reunió en Pizza todas las palabras en la presencia del Señor. Entonces jefe envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué has venido a hacer la guerra a mi país? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jeftre, cuando Israel salió de Egipto se apoderó de mí desde Aarón hasta Jacob e incluso hasta el Jordán. Ahora, devuélveme por las buenas. Jefre volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndole, así dice Jeftre, Israel no se apoderó de la tierra de los amonitas ni de los amonitas cuando los israelitas salieron de Egipto. Caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cades. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom diciéndole, danos permiso para pasar por su país, pero el rey Edom no lo hizo, no le hizo caso. Le impidieron el mismo mensaje al rey de Moab, pero él tampoco aceptó, así que Israel se quedó a vivir en Cades. Después anduvieron por el desierto y bordeando los territorios de Edom y Moab, entraron en territorio moabita por la parte oriental y acamparon al otro lado del río Arnón. No entraron en el territorio moabita, pues el Amón era a la frontera. Entonces Israel mandó mensajeros a Sidón, rey de los amorreos que gobernaba en Hesbón, y le dijo, permitíos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sidón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahazo y luchó contra Israel. Le están dando un resumen ahorita de lo que ya habíamos leído en Éxodo. El Señor, en Deuteronomio también, el Señor Dios de Israel entregó a Sidón y a todo su ejército en manos de Israel y los derrotó. Así tomó Israel posesión de toda la tierra de los amorreos que vivían en aquel país. ocupándolo todo desde Aarón hasta Jacob, desde el desierto del Jordán, el Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dárselos a sus pueblo, a su pueblo Israel. Y tú no nos las vas a quitar. ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios quemaos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor Dios nos ha dado. Entonces, buen punto ahí, ¿no? ¿Acaso crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso alguna vez entró el Ilirio con Israel o luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aarón con sus poblados y todas las ciudades de ribera de Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Ya no te he hecho ningún mal. Yo no te he hecho ningún mal. Tú, en cambio, ahora más con. No te he hecho mal alguno. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí que el Señor, el gran juez, diste hoy tu sentencia entre. Contienda entre Israel y los amonitas. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Y aquí hay un punto que se me parece interesante. Aquí le está reclamando a Zippor, o ¿cómo es que se llama? Zippor, creo que se llama, que le está reclamando las tierras de que Dios les había entregado. Y Jefte le está diciendo: ¿sabes qué? Dios nos dio esta tierra. ¿Acaso tú no consideras tuyo lo que Dios te da, tu Dios, que es Quemos, el Dios de ellos? Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensajero que le envió Jefte. Entonces Jefte, poseído por el espíritu del Señor, recogió Galaad y Manases, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefte le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas de los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirle cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y muchas veces ofrecemos cosas a Dios que no tenemos negocio en ofrecerlas. Hay muchas iglesias que dicen, ha ido a iglesias, hasta en la iglesia de uno algunas veces, que se levantan y dicen: ¿quién va a ofrendar $1,000, $500 en promesa? Y ahí estaban los hermanitos levantando la mano y prometen algo que algunas veces no pueden cumplir. Algunas veces prometen cosas y se ponen yugos y cargas, nada más porque piensan que Dios le está hablando. Y Dios nunca quiere que uno sea oprimido o por un juramento que hace o por una promesa que hace uno. La Biblia es muy clara cuando dice que es mejor no hacer juramento, no hacer promesa, que hacerlo y no cumplirlo. Y después el sacrificio es para la familia, para los familiares, cuando uno tiene que, tal vez no paga la renta por hacer esa promesa y queda mal con la gente que no conoce de Dios. So, usted sea muy sabio. Yo muchas veces han dicho: ¿quién quiere esto? Y yo he dicho en mi corazón: Dios me has hablado, y lo he hecho. No he levantado mi mano y he dicho: yo lo voy a dar, sino que yo de mi corazón he sentido y lo voy a dar, pero no le digo a nadie. ¿Sí me entiende? Porque no le juro a Dios que Dios te lo voy a dar, sino que Dios habla a mi corazón, yo se lo doy, pero todavía tengo la opción de no se dárselo, no se lo doy, ¿me entiendes? Es algo que tiene que venir de mi corazón. No se quiere usted limitar prometiendo algo que usted no sale de su corazón, porque Dios no lo recibe bien. ¿Okay? Pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y yo sé que. Y no estoy ganando puntos, como se dice, pero he estado viendo las estadísticas de lo que escuchan en el podcast y me pongo a pensar de que muchos de los que escuchan el podcast son gente un poco moderna, ¿no? Porque muchos de nosotros, los hispanos, todavía no nos hemos visto el poder que tiene la internet y toda la tecnología que uno puede encontrar entre la internet. So, vamos a seguir leyendo. Jefte cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó a sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Arod, Bajel, Kerramil, la derrota fue muy grande, así que los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija bailando al son de los panderos. Y eso era algo muy común en esos tiempos. Las jóvenes salían y bailaban de alegría, ¿no? Esa era una costumbre. Salió a recibirlo su hija bailando al son de la pandera. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rascó las vestiduras y exclamó: «¡Ay, hija mía, me has destrozado por completo! Eres la causa de mi desgracia». Ya es una novela. Le juró al Señor, le juré algo al Señor, no puedo retractarme. «Padre mío», replicó ella, «le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme tu juramento, ya que el Señor haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas, pero concédeme una sola petición», añadió, «ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas». «Está bien, puedes irte», le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos por los 2 meses, volvió a su padre e hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De ahí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefra de Galaad. Y si usted lee las concordancias acerca de esto, hay mucha crítica en este pasaje, porque Dios no permite el sacrificio humano. Uno. Segundo, ¿cómo puede una persona que representa a Dios? Porque si vimos en la lectura anterior, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cómo una persona que tiene el Espíritu Santo puede llegar a un acto tan abominable, ¿no? Sacrificar a su misma hija. Hay unos concordancias que no opinan mucho de este pasaje, porque es un pasaje muy, muy controversial, ¿no? No se queda en silencio. Yo creo que eso es lo más sabio algunas veces que hacer, no hablar mucho, ¿no? Pero hay muchos que dicen que él nunca sacrifica a la muchacha, porque no especifica aquí que la puso y que la sacrificó como se sacrifica una abeja. Él dice que hizo como él quería, y si él quería dejarla ir, él la podía dejar ir. ¿Quién sabe? Nada más Dios juzga. No creo que sea algo que Dios justifique y que Dios bendiga. Yo creo que no puede haber bendición en eso. Y son decisiones propias. Como muchas de nosotros, yo estoy un poco gordo y estoy trabajando, ejercitando, pero muchos de nosotros, los hispanos, tenemos esa y eso es algo mínimo, ¿no? De problema de comer mucho. Algunas veces la dieta que tenemos no es bueno, y algunas veces compramos unas comidas, unos tamales, unos fritadas, unos chorizos tan llenos de gordura, nos sentamos ahí con el gran platote y después le decimos: «Dios bendice estos alimentos». Cuando ¿cómo Dios va a bendecir los chicharrones sabiendo uno que es puro colesterol? Y muchas de las acciones que hacemos, Dios no las bendice. Pero lo que me gusta es que la Biblia no es imparcial, ¿me entiende? Porque si yo hubiera escrito la Biblia, le apuesto que yo no hubiera puesto esto, ¿me entiende? Pero son actos verdaderos, son personas verdaderas. Vamos a leer el último capítulo y dice: «Los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hacia Jarrón y le dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a luchar con los amonitas sin llamarnos para ir contigo?». Si se acuerdan, estos hombres habían hecho promesa que aunque ellos estaban al otro lado del Jordán, ellos iban a venir para pelear. Okay. Ahora, préndenos fuego a tu casa contigo dentro. Wow. Jefté respondió: «Mi pueblo y yo estábamos librados una gran contienda en los amonitas, y aunque yo los llamé a ustedes, no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudaran, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor les entregó en mis manos». Esta gente sí que son algo diferente, oiga. En vez de ir a dar las gracias, ¿sabes qué? Nos defendiste de los amonitas, Ahora quieren los ingratos quemarle la casa. De enojados. Y son gente diferente, pero mi pueblo y yo estamos ok. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque ellos les habían dicho: ustedes, los galaanitas, son renegados de Efraín y Manases. Los galaanitas ocuparon los valles de Jordán que cubren, que conducen a Efraín, y cada vez que alguien sobrevenía de Efraín decía: déjenme cruzar. Los hombres de Galaad le preguntaban: ¿eres de la tribu de Efraín? Si les contestaban no, ellos decían: muy bien, di Shibolet. Si decía Shibolet porque no podía pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban allí mismo en las vados del Jordán, lo desgollaban. En aquella ocasión murieron 42.000 hombres de la tribu de Efraín. Jefté gobernó a Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté, el galaanita fue sepultado en el pueblo de Galaad. Yo me imagino ahí, y es buena, ¿cómo se dice eso? Es un buen plan que tenía, ¿no? Porque era como en este país que todos tenemos acento diferente, ¿no? Dígale a un güero que diga perro y no lo va a poder pronunciar la R, ¿no? Aunque ellos hablaban el mismo idioma, su dialecto quizás no les dejaba decir esa palabra. Y en la Segunda Guerra Mundial, una de las formas que hallaban a los judíos es que les quitaban el underwear o el calzoncillo a los hombres y veían si estaban circuncidados. Y por eso es que encontraban a muchos judíos, por primeramente a ver si ellos estaban circuncidados, y si estaban, los mandaban a los campos de concentraciones. En muchos tiempos, los niños cuando nacieron en ese tiempo no los circuncidaron por un buen tiempo por lo mismo, ¿no? Porque querían evitarlos que descubrieran que ellos eran judíos. No es algo fuera de lo común. Después Jefté gobernó a Israel. Isbán de Belén tuvo 30 hijos y 30 hijas. Sus hijas las dio en matrimonio a la gente que no pertenecía a su clan, y para su hijo trajo esposas a 30 muchachas que no eran de su tribu. Y una de las razones es porque su tribu no lo quería. Ibzan gobernó a Israel por 7 años. Cuando murió fue sepultado en Belén. Después de Ibzan gobernó a Israel Elón de la tribu de Zabulón durante 10 años. Cuando murió Elón Zabulanita, fue sepultado en Ayarón, en el territorio de Zabulón. Después de Elón gobernó a Israel Abnón, hija de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, cada uno de los cuales montaba su propio asno. Gobernó a Israel durante 8 años. Cuando murió Abdo, hijo de Jiel, fue sepultado en Piraón, que era el territorio de Efraín, en la región montañosa de los Amalecitas. Hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, visite nuestra página y vamos a estar leyendo la historia de Sansón en la otra lectura. Gracias.